But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Estás entrando en la frecuencia de Radio La Nueva República en este su programa Cóctel Molotov. Un saludo para todos los que nos están sintonizando en esta mañana de miércoles 9 de septiembre del 2015. Un abrazo afectuoso para todos ustedes, para todos los que nos están acompañando en la sala de chat también. Un abrazo afectuoso para mi querida amiga Mona Lisa, para mi buen amigo Demian, para mi estimadísimo Hugo Sad, para Soquito, para Katy, para José Cruz, para Chicuase Ocelot, para Puku Cakes, para Mexican Eagle, para Cyrus Fernán, para Soquito. Un abrazo afectuoso para todos ellos. Estamos empezando con muy buen ánimo, sobreviviendo en este México que nos tocó vivir, en este México caótico, pues que así tienen a nuestro país estos infames priistas comandados por el Chupacabras Mayor, por Carlos Salinas y por su títere, Enrique Peña Nieto, y toda la caterva de priistas que lo acompañan. Quiero mandar saludos también para mi buen amigo Pepe, para Una Lluvia de Café, para Demian, para Maru, para Sociologuito, para Soquito, para Nonoy, para Les Gamer, para El Bandido, para El Economicista, para Wook, para Katy, para Sajima, para el maestro César Soto, para mi buen amigo Irán Principal, para el Tlahualil 1 y para The Eye in the Sky. Igualmente para toda la gente del colectivo Zócalo, para Chicuase Ocelot, para Nacho, para Laura, Félix, Toño, Margarita, a don Alberto, a los Pisanos, a don Luis, al Poeta, a las Maris, a don Eusebio Rodríguez Rico, para el Ricardo, para el señor Elías, para Rafael, a David, Micael, a Carmen y todos los ciudadanos que los acompañan de lunes a sábado ahí en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución. De lunes a sábado, de 6:30 de la tarde en adelante hasta las 8:30 de la noche, a veces hasta casi las 9 de la noche. Ahí están dándole duro, despertando conciencias, todo este colectivo Zócalo, siempre dispuesto a apoyar, a ayudar, a despertar a más ciudadanos en México, allá en el Distrito Federal. Igualmente les recuerdo nuestras vías de comunicación, a un servidor, nos puede seguir en Twitter, me puede seguir en Twitter en @molotovmx, al Twitter de la radio, puede seguirla en @nuevarepublica, y el Facebook de la radio para que le des like a la página de la radio en facebook.com/radiolanuevarepublica. Igualmente puedes sintonizar Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Igualmente puedes escucharla vía web en TuneIn Radio, en tunein.com, en buscas ahí Radio La Nueva República. Y en la aplicación para tu tableta, para tu celular, en iOS o en Android o en Windows Phone, busca TuneIn Radio, esta aplicación que te va a permitir escuchar vía tu tableta o tu celular la programación en vivo y en directo de Radio La Nueva República. En la aplicación nada más le das buscar y buscas Radio La Nueva República. Bueno, pues también te invitamos a pasar a la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat y estarás entrando. También puedes entrar a www.lanuevarepublica.org y en la página principal, en la parte superior izquierda, está la pestaña de chat. Ahí dale clic y inmediatamente estarás interactuando con todos nosotros. Bueno, al ratito regresamos con más música, con más información. Vamos a organizar la información y regresamos. Te voy a dejar con más música. Estaremos escuchando música de lo mejor de la música disco. Y mientras te voy a dejar con esto de Donna Summer, Love to Love You Baby, y ahorita regresamos. I love to like you, baby. Oh, Bueno, pues estamos de vuelta en el Cóctel Molotov y también tenemos saludos para el buen amigo allá hasta la ciudad de Jalapa, al buen Ing MBG. Un abrazo afectuoso. Igualmente, me comenta que quiere enviar, que le envíe saludos a los compañeros que ponen su granito de arena para cambiar este país. Ellos son operadores del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX. Pues ellos ponen estos programas de Cóctel Molotov y algunos otros más de Radio La Nueva República. Lo ponen en sus autobuses para que lo vayan escuchando sus pasajeros y vayan despertando a más y a más mexicanos. ¡Ah, bron! ¡Qué bonita labor, qué bonita tarea de todos estos choferes del transporte, operadores del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX, para el Huesos, José Antonio Barradas Campos, alias el Huesos, que anda en el autobús 575, en el carro por fuera, 575 de la 575 de la ruta Bugambilias Fobiste, para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoñobús, en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas. ¿Qué huele, Teclitas? En él conduce el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Victorino Martínez Vázquez, el buen Bumga. ¿Qué huele, Bumga? Él anda conduciendo el 771 de la ruta El Haya. Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, el famosísimo 30 Vueltas, en el autobús 495. De él no tengo qué ruta es la que está cubriendo. Bueno, Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que anda de relevo del Fobiste, al igual que su papá, don Chucho. Abrazo afectuoso para ambos. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, con el número de unidad 549. César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho. Para don Julián, de la ruta Higueras y Máver, en el autobús 502, el 502, y para el buen Hulk de la ruta Maver en el autobús 820. Para todos estos operadores del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX, un abrazo afectuoso y qué excelente labor le están realizando de poner los programas de Cóctel Molotov y en especial pues, los programas de Radio La Nueva República que están pues intentando despertar a más y a más mexicanos pues en este trance, en este aletargamiento que están viviendo. Los mexicanos a últimas fechas. Oigan, bueno, pues ahora con la presentación del informe sobre Ayotzinapa en este grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado el domingo pasado, pues medio gobierno está metido en el afán imposible de conciliar lo asentado en ese documento. No se esperaban que fuera tan contundentes las contradicciones, las omisiones y las narrativas truculentas de la versión que el propio Peñato ofreció a la opinión pública en su prisa por cerrar el caso, porque les corría prisa al gobierno de Peña Nieto por sepultar ya de una vez por todas esta tragedia, esta matanza de estudiantes de Ayotzinapa allá en Iguala, que ya está a punto de cumplir un año de su golpe, de su asesinato, de estos 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tenían prisa por cerrar este caso a como diera lugar y pues se ordenó incorporar el torpedo a la nave que se hunde. Areli Gómez hizo malabares para afirmar que el documento del GIEI confirma la investigación oficial. Nada más lejos de la realidad, ya que hasta en su versión, Areli Gómez, empleada de Televisa, la empleaducha de Televisa, que funge ahora limpiando, barriendo, aseando en la PGR, la investigación oficial. Y pues el jefe policial Tomás Cerón se aferra a la leyenda de la pira de Cocula, del incendio en Cocula, en el basurero, en cuya construcción el mismo Tomás Cerón tuvo una destacada participación. Pero las implicaciones del informe Ayotzinapa van mucho más allá de la demolición de la verdad histórica, esa verdad histórica presentada en noviembre del año pasado por un procurador muy cansado, para que Enrique Peña Nieto tuviera en el ámbito interno un decorado de misión cumplida a fin de irse de viaje a China a resolver los negocios fallidos cuando se le habían caído los negocios con los chinos. El documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, bueno, este documento coloca al régimen autoritario, dictatorial, censurador, agresivo, violento, ante un problema de difícil solución. No puede rechazarlo ni puede desmentirlo por el simple hecho de que las observaciones contenidas en este documento son verdaderas y fundamentadas, ¿saben qué? En los propios documentos oficiales y hechos comprobados, pero tampoco puede aceptar las conclusiones inevitables que se extraen del documento y que obligan a admitir la existencia de cosas mucho más graves que imperfecciones y errores de procedimiento en el proceder de las instancias oficiales. Del texto de este grupo interdisciplinario se desprende, en efecto, que la autoridad encargada de esclarecer y procurar justicia incurrió, cuando menos, en omisión, en alteración, destrucción y ocultamiento de pruebas y posibles actos de tortura a fin de fabricar culpables y dar sustento a líneas de investigación que se caían por sí mismas. Como aquel cuento chino que inventaron que el 26 de septiembre José Luis Abarca ordenó la agresión, el asesinato y la desaparición de los normalistas para que estos no irrumpieran en un acto público de un informe de su esposa. O peor aún, que aquel otro cuento que, según el cual, todo se debió a una mera confusión de la banda Guerreros Unidos. Presentado el 27 de enero con un video que recuerda aquella fabricación salinista, ¿se acuerdan? Para que con el Nintendo de Salinas, una técnica computarizada con tal de hacer creer a toda la indiada que estaban en el pináculo de la tecnología. Aquel que hacía creer que Juan Jesús Posadas Ocampo, aquel cardenal tapatío, había sido asesinado porque lo confundieron con el Chapo. Bueno, pues este documento ha revelado también que la autoridad se abstuvo, omitió recabar pruebas videográficas de los hechos, que además adulteró y luego descartó la línea de investigación derivada del quinto autobús tomado por los normalistas, que no recurrió a cateos y a escuchas telefónicas autorizadas, que escondió durante 11 meses ropas y objetos personales de los desaparecidos, que dio más crédito a los dichos de los presuntos agresores que a los testimonios de los normalistas sobrevivientes, que le dio más valor, más peso a los dichos de los agresores o de los presuntos agresores que a los testimonios de los sobrevivientes de esa masacre, que descartó injustificadamente investigar a efectivos militares y de las policías federal y estatal, y que realizó en suma una pesquisa increíblemente sucia, desasiada, y que ha porfiado en ello pese a las innumerables inverosimilitudes y fallas de sentido común señaladas con insistencia por científicos y organizaciones sociales. Es una desgracia, es una verdadera falta de vergüenza todo este cúmulo de inconsistencias, de omisiones realizadas casi casi por mandato por la autoridad, desde la Secretaría de Gobernación, desde la misma Sedena. En lugar de procurar justicia, ha incurrido la misma PGR en delitos de diversa gravedad que deben de ser investigados y sancionados. A menos que el grupo trepado en el poder se haya resignado a mantener en números rojos sus índices de credibilidad.

Bueno, pues ahí está Got to Be Real de Cherry Lynn en estos éxitos de la música disco, lo mejor de la música disco en el mundo, bueno, en el mundo occidental. Oigan, un saludo para todos los que nos están acompañando y que están compartiendo y que están aportando en la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat.html, si quieren agregarle. Bueno, un saludo para todos ellos. Y un saludo afectuoso. Les recuerdo que si entran a la sala de chat, la sala de chat, en automático, te pone un nick asignado al azar por la sala de chat. Identifica cuál es tu nick, escribe algo y ya te vas a dar cuenta cuál es tu nick. Entonces seleccionas tu nick de la lista de la parte derecha, de la lista de la derecha, y se te va a abrir una ventanita, cambias el name y le pones el número, el nombre de usuario que tú quieras usar. Si quieres, puedes seleccionar un avatar, presionas OK y listo, ya tendrás tu nick personalizado aquí en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Te recuerdo que también puedes seguir al Facebook de la radio, darle like a la página de la radio en facebook.com/Radio La Nueva República. Asimismo, darle follow al Twitter de la radio en @Nueva República. Bueno, pues ahí está la información de cómo puedes seguir a Radio La Nueva República. Mi Twitter personal, bueno, pues @MolotovMX. Ahí nos encontramos, ahí nos saludamos. Estábamos comentando, pues es que de la vergüenza que está pasando todas las autoridades, desde la Sedena, desde la Secretaría de Gobernación, desde Los Pinos, desde la Presidencia Municipal de Iguala, la Procuraduría Estatal del Estado de Guerrero, son tantas autoridades que quedan en vergüenza, que quedan evidenciados, pues después de este informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pone en entredicho todo, casi todo lo que había, la autoridad encargada de procurar justicia había propuesto, estas verdades históricas, que más que nada son mentiras históricas, en donde todo trataba de confundir, de engañar, de ocultar lo evidente de la verdad, que de lo sucedido el año pasado, el 26 de septiembre del año pasado, allá en Iguala, Guerrero, en donde fueron masacrados, donde fueron torturados más de 43 estudiantes que siguen desaparecidos y que tenemos la esperanza de que si vivos se los llevaron, vivos los queremos. No puede dejarse de lado que el propio títere de Salinas, Enrique Peña Nieto, ha dado por buenas en varias ocasiones las mentiras históricas de la PGR de Murillo Karam y que sobre ellas ha construido discursos exculpatorios. Acuérdense de los primeros 11 días posteriores a la agresión, sostuvo que esta no era su problema. Posicionamientos demagógicos como las expresiones de supuesta empatía para con los padres, con los familiares de los asesinados y desaparecidos, y exabruptos cínicos como aquel "ya supérenlo", formulado en Coyuca de Benítez a principios de diciembre del año pasado. De esta manera ha contaminado su presidencia, de por sí tocada por escándalos como la compra de votos en 2012 y las Casas Blancas, con una investigación que más parece una trama delictiva con propósitos de encubrimiento que con una simple suma de estupideces burocráticas y policiales. Falta desde luego saber a ciencia cierta qué pretende encubrir el sórdido desempeño de la PGR en el caso Iguala, si la participación de elementos militares y policiales en las atrocidades del 26 de septiembre del 2014, si la madeja de complicidades entre autoridades de los tres niveles y la delincuencia organizada, o si ambas cosas, ¿verdad? O algo más que quede por ahí en el tintero que ocultar. Entre el grotesco desfiguro que significaría interrumpir de un manotazo la labor del GIEI en el país o resignarse a la perspectiva agónica de que este equipo termine por sacar a la luz lo que falta. El Peñato opta por la salida de ganar tiempo y pretender que su investigación y el informe de los expertos independientes no solo son mutuamente excluyentes, sino que hasta resultan compatibles. Eso explica los malabares y funambulismos de un régimen que ha estado pasando por horas y días amargos, no tan amargos desde luego como los casi 3 años que la población lleva de padecer este Peñato. Interesante texto de mi buen amigo Pedro Miguel, a quien pueden seguir en @navegaciones en Twitter, o pueden escribirle en navegaciones@yahoo.com. Este texto iguala malabares y funambulismos, escrito en Regeneración también para compartir. Y bueno, pueden visitar su página, su blog, en navegaciones.blogspot.com. Ahí está este texto muy interesante. La Policía Federal y el Ejército involucrados en el caso Ayotzinapa. Quien lo dude, que levante la mano. Muy poquitos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está esta información que quería compartir con todos ustedes. Los voy a dejar con más música. Esto es algo de Hot Chocolate. Ay, cosita sexy, you sexy thing. Aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Regresamos con más información. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. I love the way you kiss me, darling. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov a través de la frecuencia de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. ¿Qué les cuento? Que pues despidieron de la Sedesol de Veracruz a 1,000 empleados de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Así como lo escuchen, un aproximado de 1,000 trabajadores que estaban a cargo del programa Cruzada Nacional contra el Hambre fueron despedidos por la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz. ¡Uy, cómo les quedó el ojo! Pues se trata de un despido masivo que afecta a este plan de beneficencia social, pues de esta manera también se desmanteló a 11,000 comités comunitarios que estaban a cargo de esta cruzada en el estado de Veracruz. Los despidos comenzaron el 31 de julio de este año, fecha en que los empleados, sin explicación alguna, les informaron verbalmente que concluía su relación laboral con Sedesol, informó Carla Mora Cruz, una de las trabajadoras despedidas. Además, también denunciaron que los corrieron y les quedaron a deber 5 meses de salario, correspondientes a los meses de diciembre de 2014, así como enero, febrero, junio y julio de este 2015. Dice Carla Mora Cruz, dice: éramos trabajadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Delegación Veracruz, y el 31 de julio nos llamaron, nos dijeron que pues la relación laboral se iba a acabar por falta de presupuesto. También expusieron que hay casos de trabajadores que no han recibido pagos desde diciembre del 2014, así como el retraso en salarios correspondientes a los meses de enero, febrero, junio y julio de este 2015. Expuso que a algunos trabajadores les deben 18,000 pesos, cantidad que no ha sido saldada, aunque el día del despido les informaron que les serían cubiertos estos montos, pero a más de un mes no han visto reflejados los depósitos. En rueda de prensa expusieron que fueron corridos los coordinadores, promotores y personal de apoyo, por lo que ahora cuestionan los trabajos que realizan el delegado de Sedesol, Marcelo Montiel Montiel, a quien también le exigen los salarios atrasados. Esta semana se enteraron que nos estábamos organizando para ver qué acciones tomar y estuvieron llamando a varios compañeros para decirles que si hacíamos público el despido masivo, no nos iban a pagar. Todavía intimidando, amedrentando, porque sabían que se estaban organizando estos trabajadores que fueron despedidos, pues porque por falta de fondos nada más, por falta de presupuesto, por eso los despidieron a más, poquito más de 1,000 trabajadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Reconoció que algunos sí tuvieron temor, por lo que no todos se presentaron a declarar a la rueda de prensa que organizaron para exponer la situación en torno a las finanzas quebradas del programa Cruzada Nacional contra el Hambre. También dio a conocer que la subdelegada de Sedesol, Clara Luz Prieto, no ha hecho ninguna mención al respecto y esperan que en el transcurso de esta semana puedan ser atendidos por los representantes de la dependencia. Veracruz no es el único caso, pues la misma situación de despidos masivos y deudas de salarios ocurren en otros estados. Ojo, está a punto de estallar todavía esto. Aquí empezó en Veracruz, pero también en Chiapas y en Oaxaca están viviendo casos en la misma tesitura, en el mismo tenor. Despidos masivos y todavía con falta de pago. Reiteró que en Veracruz quedan desmantelados 11,000 comités comunitarios, que son con quienes se trataba la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y al ser despedidos los promotores, el trabajo se quedó sin seguimiento. En el documento dan detalles de que este plan de Sedesol, desde su inicio en 2013, en Veracruz tuvo irregularidades hacia los trabajadores que colaboraron en él y describen que nunca existió apoyo hacia los promotores comunitarios. Siempre hubo retrasos en los pagos, falta de prestaciones de ley, nulos viáticos, falta de día de descanso, seguros médicos, vacaciones, irregularidad en los horarios, indicaron los trabajadores despedidos. Pero ¿saben qué? Merecido se lo tienen, por haberse metido, por haber creído en el PRI, PRI, en las instituciones de porquería que encarna el PRI. Por inocentes, por hambreados, por eso. Por haber creído en la palabra de un priista, ya lo decía mi buen amigo José Cruz, ya el ser priista quedas denostado de la sociedad, quedas como apestado. Y pues así quedaba esta gente que trabaja y que ahora trabajaban para la Sedesol, porque fueron despedidos de la Sedesol en Veracruz, un despido masivo de más de 1,000 trabajadores. Y van a ver que se van a ir integrando más y más personas cuando vean que esto va agarrando fuerza, de cómo están pues desfalcando a los trabajadores que se pues trabajaban como promotores en los comités municipales, en los comités comunitarios, como promotores pues en esta estrategia fallida de Cruzada Nacional contra el Hambre de la Sedesol. Los voy a dejar con esta música de lo mejor de la música disco. Esto es algo de Tierra, Aire y Fuego, Earth, Wind and Fire. Esto muy ad hoc para este mes de septiembre, así titulado September. Ahorita regresamos con más información en el cóctel Molotov, ya a punto de despedirnos. Changing the mind tonight. Why? Copa, herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost.